A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Así es, les damos la bienvenida al programa Generando Confianza, el cual está dirigido a la ciudadanía en general y que busca fomentar la construcción de ciudadanía a través de la participación ciudadana, a través del incentivo de las personas que aportan a la transformación de nuestro municipio. Asimismo, queremos generar confianza, credibilidad, respeto y afinidad entre la ciudadanía y la administración pública con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, Ley de Transparencia 1712 e incentivar la participación ciudadana. El análisis de lo que sucede en Soacha, aquí, en Generando Confianza. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el plan de desarrollo. Nos acompaña un invitado muy especial, él es Fabián Ramírez, representante PNUD, y quien ha estado en este proceso del plan de desarrollo en el municipio de Soacha, y por supuesto también nos va a acompañar en este análisis de este tema tan importante para el desarrollo de nuestro municipio, Ariel González. Primero le damos la bienvenida a Fabián. Fabián, bienvenido. Hola Marín, sí, buenos días, y para toda la mesa de trabajo, muy buenos días, y todos los oyentes, pues muchísimas gracias por la invitación, Marín. Como le decía al profesor Ariel González, profesor, periodista, investigador, vamos a hablar del plan de desarrollo, en qué consistió todo este proceso de construcción, cómo se trabajó con la comunidad y cuáles son esos ejes fundamentales y esta guía, ¿no?, que marca los próximos 4 años del gobierno de Juntos Formando Ciudad. Ariel. Pues Marianel, sí, mire, no es un tema fácil hablar del plan de desarrollo. Es más, yo diría que también se requiere varias sesiones para poderlo explicar bien, para que la gente lo entienda, porque es que digamos que se ha creado alrededor de lo que es el plan de desarrollo algunos mitos. Claro, se dice que a escala humana, que el ser humano, pero se ha entendido mal en algunos aspectos, y eso es lo que queremos, Mariana Elsi, comenzar como a aclarar. Ojalá la comunidad entienda perfectamente qué es lo que se le apuesta y cuáles son como esos ejes principales del plan de desarrollo para este cuatrenio, ¿no? Y que también hay que entender que apenas a partir, digamos, de la aprobación en el Consejo Municipal, porque mucha gente comienza a reclamar en los primeros 6 meses qué es lo que está haciendo el actual gobierno, y no se entiende que justamente se está construyendo el plan de desarrollo, y a partir del plan es donde realmente se comienza como a ejecutar lo que se ha planeado, señorita María Delcy. Así es, Ariel, precisamente hoy vamos a dar un brochazo, como usted lo decía, y en otras sesiones vamos a tener a cada uno de los secretarios para que nos expliquen cómo quedó en su respectiva dependencia, en salud, educación y así sucesivamente. Pero hoy vamos a hablar con Fabián para que nos cuente cuáles son esos ejes, cómo lo trabajaron, cuál fue la participación también de la ciudadanía, que fue sumamente importante en las diferentes mesas de trabajo que hicieron, Fabián. Bueno, yo tengo que recoger lo que dice Ariel. Eso es un tema bastante espinoso por lo que significa, ¿no? Digamos que orientar un presupuesto que está cercano a los 300 mil millones de pesos y que en suma durante los 4 años del gobierno del señor alcalde también ya rodea el 1.200.000 millones de pesos, pues siempre resulta siendo un tema de gran calado, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un aporte muy importante de parte del alcalde. Yo creo que Soacha tiene una oportunidad fundamental de transformación, porque tiene un profesor frente a la administración, y creo que esa característica de profesor, de educador, de pedagogo que tiene el alcalde, le ha dado un vuelco pues a la forma de pensar y a la forma de administrar el municipio como se ha venido, digamos, tradicionalmente dando en nuestro territorio. Entonces, digamos que un poco para adentrarnos a la discusión, yo creo que sí es importante que tengamos claro, que le digamos a los oyentes, a los que se toman el tiempo de escucharnos, de regalarnos su tiempo para poder interesarse por la ciudad, que, hombre, un plan de desarrollo es un documento, más allá de cualquier cosa, lo que es un plan de desarrollo es un documento que con contempla toda una suerte de estrategias que el alcalde va a desplegar en un tiempo determinado, durante unos 4 años, para cumplir unas determinadas metas que él se ha puesto y transformar la ciudad desde una perspectiva particular. Bien, teniendo la claridad de que el plan de desarrollo es un documento, pues ahí surge una pregunta muy importante que es, digamos, me permite conectar lo que me has preguntado, María Nelly, respecto a la participación, y es, ¿quién escribe ese documento? ¿A cuántas manos escribe ese documento? Pues hay que decir entonces que el plan de desarrollo es un documento que, si bien está orientado desde la administración municipal, debe contar por la legalidad que exige el documento y más allá por la validación y la apropiación que debe tener este documento por parte de la comunidad, con una amplia participación. Una amplia participación implica que mucha gente pueda pronunciarse, que mucha gente pueda decir qué le gusta, qué no le gusta, qué cree que está mal, qué cree que está bien, qué cree que debemos solucionar, hacia dónde la administración debe orientar todos sus esfuerzos para poder, digamos, llegar a un consenso respecto de lo que se va a hacer, respecto de lo que, de dónde se va a invertir el presupuesto. Bien, entonces, con la claridad de que es un documento, con la claridad de que es un documento que no es de un solo autor, sino que se escribe a 1,000 o 2,000 o 3,000 manos, y que con la claridad que entre más manos escriban ese documento, pues con mayor calidad tendrá y mayor apropiación va a tener por parte de la ciudadanía, pasaríamos a explicar qué fue lo que hizo este alcalde en su ejercicio de construcción de plan de desarrollo. Así es, Fabián, usted lo decía, él está, pues él es profesor y obviamente, y yo es así revisando el plan de desarrollo, Ariel, empezamos con un tema que es muy importante, la educación es la base de la transformación de la sociedad, y empezamos precisamente el eje con educación. Oiga, Mariana, si yo le puedo romper un poquito el esquema que tiene, seguramente. Claro que sí, por supuesto. Lo planeado y aprovechando aquí la presencia de Fabián, porque es que Fabián sí estuvo en ese proceso de construcción, como lo acaba de decir, yo no sé cuántas manos, 1,000, 2,000, 3,000, yo no sé cuántas manos. 14,000, Ariel. 14,000 manos. pero mire, Fabián, yo comenzaría con lo siguiente. Marianel sí dice el eje de educación. Yo no sé, ¿cómo está conformado ese plan de desarrollo, Fabián? ¿Por ejes, por componentes, cuáles son esas líneas gruesas? Y a partir de ahí comenzamos más bien, para que okay, la gente entienda. Claro, hay un gran documento, Fabián lo dijo, construido a partir de la petición, a partir de la solicitud, uh-huh, del aporte de la comunidad de Soacha, de todos los segmentos y sectores, ¿cierto? Se construye un plan, y por supuesto acoplado a lo que es Soacha y al presupuesto. Porque aquí pueden pedir y esas peticiones nos cuestan al año 1,000,000,000 pesos, pero tenemos que ajustarnos a un presupuesto. Usted lo acaba de decir, alrededor de 300,000,000,000 de pesos por año. ¿Cuáles son esas líneas gruesas, esos componentes del plan de desarrollo municipal? Bueno, bien, gracias Ariel por esa precisión, porque sí creo que es necesario hacerlo. Y también es necesario, digamos, destacar un poco, me les voy a robar aquí 15 segundos para, claro, hágale, para poder explicar un poco ese proceso de participación. De eso se trata. Yo pienso que si hay una de las banderas que distinguió esta estructuración del documento es la participación. Es decir, la participación no puede entenderse única y exclusivamente como un proceso en una sola vía, en donde el ciudadano da unas opiniones y la administración únicamente la recoge y simplemente dice si sí o no. Pienso que la participación debe hacerse como un proceso constructivo, un proceso que llegue a un consenso, un proceso que tenga debate, que tenga disensos, que tenga posiciones encontradas, porque de lo contrario no sería participación. Yo pienso que ese es uno de los aportes más grandes. Entonces, desde esa perspectiva, lo que trataba de hacer el señor alcalde y lo que nosotros le ayudamos a instrumentalizar al señor alcalde fue 3 líneas gruesas de participación. La primera línea es mantener lo que hemos venido, digamos, lo que tradicionalmente, si se quiere, se hace no solo en este municipio sino en todo el país, y es abrir la administración a unos determinados grupos poblacionales, esos grupos poblacionales que tradicionalmente han participado, que han estado muy al pendiente del desarrollo del municipio. Entonces estoy hablando de los comunales, de los señores ediles, de los grupos de mujeres, de los grupos de las etnias, de los grupos culturales que están muy, muy cerca de la movida cultural del municipio. Y entonces lo que se hizo fue generar un concepto que fue grupos focales de construcción de plan, y esos grupos focales se dividían en 2, grupos poblacionales y grupos estratégicos. Cuando nosotros nosotros hablábamos de grupos poblacionales, y eso lo vamos a retomar quizás más adelante o quizás en otra charla que podamos tener al respecto, lo hablamos porque consideramos que la descripción de ciclo vital es fundamental. Es decir, es importante recoger la participación de los niños de 0 a 5, de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14, de los jóvenes entre el 14 y los 28 años, de los adultos, que es un grupo, un ciclo vital bastante olvidado en la planeación nacional, entre los 28 y los 60 años, y de los adultos mayores, entre los 60 años y la expectativa de vida que para nuestro municipio está cercana a los 75 años, que es el promedio nacional. Entonces, si bien tenemos estos grupos poblacionales, también hay unos grupos de orden estratégico que necesitan y responden a unas demandas particulares. Entonces hablo de las etnias, hablo del sector privado, hablo de los empresarios, hablo de los colegios, hablo de todos esos grupos que tienen de una u otra manera intereses en el desarrollo, intereses en que este municipio se desarrolle de manera creativa, de manera mejor, que se transforme todos los días. Entonces la primera que hicimos fue esa reunión y esos consensos con esos dos sectores poblacionales, tanto desde el punto de vista de ciclo vital como desde la estrategia de su grupo. Okay. La segunda fue una participación que creo que ha marcado el hito. Ya hemos recibido varios reconocimientos desde la gobernación, y ayer nos informaron que la ESAP ha hecho un estudio del plan y que nos ha casi que felicitado por el ejercicio de incluir a los colegios públicos del municipio en la construcción. Yo pienso que esa es una apuesta que se dio el alcalde municipal y que creo que le ha resultado muy bien. Es decir, ha tenido bastantes réditos esa apuesta de vincular a todos los estudiantes. Entonces vinculamos un total de 5.000 estudiantes distribuidos entre los grados décimo y once y entre los grados de tercero y quinto de primaria. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo pedagógico bien interesante. Fuimos a las aulas. Hay que destacar que en ese trabajo la Universidad Minuto de Dios nos dio una mano fundamental. Es decir, nos apoyó con docencia, nos apoyó con metodología, nos acompañó en todo este proceso de ir a los colegios y visitarlos. Entonces fuimos a los colegios, recogimos la participación y por primera vez los estudiantes, los jóvenes entre 15, 16, 17 años pudieron decir qué les gusta y qué no les gusta del municipio. Y por último, un poco ya adentrándonos en la virtualidad, un poco en la contemporaneidad, construimos una página de internet que tuvo un total de 12.000 participaciones y que le abrió la puerta a la gente que no puede estar en reuniones, que no le interesa participar en un consenso durante una, dos o tres horas, pero que tiene mucho que decir, que tiene mucho que plantear. Entonces el ejercicio de la página nos pareció supremamente importante, se recogieron bastantes datos de allí, y en un total de todas las participaciones sumadas, lo que hicimos fue construir un concepto de comunicación, de información, que se denomina Big Data. Es decir, en total con la ayuda de la Uniminuto logramos procesar cerca de 1.200.000 datos para poder construir el plan de desarrollo que hoy tenemos. Que ahora sí voy a pasar a responder la pregunta que me hicieron. Pero mire que ese paréntesis y esa aclaración súper interesante porque de cierto modo nos cuenta y nos ubica realmente qué implicó construir este plan de desarrollo. Bueno, ahora sí, entonces, ahora sí respondo. Ahora sí, gracias. Ahora sí, bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya hicimos un proceso de participación, hicimos toda una construcción, dialogamos con una cantidad de personas, entonces lo que se hizo fue estructurar 6 líneas estratégicas claves, que son las que ya había venido definiendo el señor alcalde desde su campaña, que son los ejes de orden estratégico y fundamental que se han venido estructurando, que son educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente y desarrollo económico y social. Esos 6 ejes les podemos ilustrar a los oyentes que nos podemos imaginar como unas columnas, ¿sí? Sí. Entonces nos imaginamos unas columnas que van a sostener una casa, son 6 grandes columnas que van a sostener una casa fundamental donde vamos a invertir. Pero los que saben ahí algo de construcción, los maestros de obra, los papás que han venido construyendo sus casas, saben que las columnas no son nada sin las vigas, ¿cierto? Uh-huh. Las vigas que conectan una columna con otra columna, y esas vigas son los ejes transversales del plan de desarrollo. Entonces nosotros tenemos 3 ejes transversales fundamentales. El primer eje transversal hace referencia a la construcción de paz en el marco del posconflicto, es decir, todas las acciones que hagamos en estas 6 columnas y en estos ejes fundamentales tendrán que orientarse a la construcción de paz. Estamos en un debate particularmente ya cerca de 3 semanas para definir si aprobamos o no aprobamos el plebiscito que nos ha puesto a votar el señor presidente. Bueno, en el marco de eso, pues la administración se ha jugado un papel fundamental por garantizar, bien sea con plebiscito o sin plebiscito, la construcción de una paz, por lo menos a nivel local, y eso es supremamente importante. Uh-huh. El segundo eje fundamental es planificación del territorio. ¿Y planificación del territorio por qué? porque nosotros hemos visto, y digamos eso hay también que señalárselo a los oyentes, y es que mucha gente se queja que Soacha es una ciudad muy desorganizada, ¿sí? Y Soacha es una ciudad muy desorganizada porque, sin lugar a dudas, nosotros no tenemos el primer elemento de planificación territorial. El único que se ha conformado, que es el plan del 2000, el plan de ordenamiento territorial del 2000, está más demandado que un berraco. O sea, eso tiene más demandas que Dios santo. Entonces, ese único documento que teníamos para planificar la ciudad no nos sirvió en últimas por algunas disposiciones de orden jurídico, y nosotros no tenemos un documento que nos permita orientar el desarrollo. Pero orientar el desarrollo desde lo territorial no se puede separar de estas seis columnas que hemos venido contándoles aquí a los oyentes, y es educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente, desarrollo. Todos los problemas que se puedan desenvolver de estos seis ejes fundamentales tienen que ver con el ordenamiento territorial, es decir, la forma en que organizamos nuestra prestación de servicios de salud. Por eso es transversal, ¿no? Tiene que ver con todos. Entonces podemos articularlos todos desde ahí. Y la tercera es la gestión, el tercer eje fundamental es la gestión para resultados, digamos que es la forma en que nosotros hemos venido tratando de estructurar la forma en que se va a gobernar. El alcalde no quiere gobernar para cumplir las metas de un papel, sino que el alcalde quiere gobernar para que el municipio se transforme. Y eso implica, sin lugar a dudas, una transformación del paradigma de administración que últimamente ha venido estando muy orientado a cumplir lo que se dice en el papel. Y aquí hay algo que hay que señalar. Este eje nos va a permitir medir, ya no desde la perspectiva únicamente cuantitativa, es decir, cuántos estamos atendiendo, cuántos estamos llegando, sino desde la perspectiva cualitativa, que es lo que en últimas le interesa al desarrollo del señor alcalde, ¿cierto? Vale decir entonces que ya tenemos la casa construida. Tenemos seis columnas y tenemos tres vigas fundamentales que nos han venido construyendo, articulando estas seis columnas. Y a partir de allí, pues hemos de construir todo lo que se nos viene y todo lo que vamos a explicar ayer. Entonces, esas son como las fundamentales. Sí, además que me parece, mire, Marianel, si reclave, ya, yo no sé cuánto nos gastamos en esto, 7 minutos. Aquí creo que el oyente, el habitante que quiera saber del plan de desarrollo, me parece que escuchar estos 7, 8, 9 minutos con Fabián. Ya, a partir de aquí es empezar a hablar de cada eje, de cada línea gruesa y de cada eje. Marianel, si yo no sé si de pronto yo me estoy como robando el show, su merced me está pidiendo la palabra y ahora sí más bien la dejo. Después de esta explicación. No, Ariel, muchas gracias. Al contrario, yo le decía, lo presenté, que es una persona que conoce mucho el territorio, conoce estos procesos, es docente de Uniminuto, que estuvo incluso en el proceso de construcción también y apoyando como institución y como docente y como periodista. Entonces, de verdad, le agradezco. Sé que usted ya tiene que irse. Sí, me deja hacer una pregunta para dejarla. Claro que sí, comience, por supuesto. Para que comience a desarrollar para cada, que se vaya uno, contento. Cada una de esas líneas. Adelante, de esos ejes que nos menciona Fabián, que tiene que ver con el famoso SMART, ¿cierto? Sí, señor. Que es lo de educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente y desarrollo. Fabián, mire, es que yo sí estuve aquí, mira, hasta tomando apuntes, juiciosito. Wow, se lo agradezco, muchas gracias. Soy docente, pero también soy estudiante. Y mire, es que en serio, escuchándolo a usted, usted nos habla de tres líneas de participación, luego nos habla de los ejes estratégicos, ¿cierto? Y uno dice... Yo conozco, por supuesto, yo llevo en Soacha 24 años, ningún plan de desarrollo que yo me acuerde, de verdad, ninguno se había trabajado de esta forma, se había proyectado de esta forma. A mí me parece que es demasiado ambicioso, discúlpeme Fabián si utilizo la palabra demasiado, y mi pregunta es la siguiente: este plan de desarrollo ojalá se convirtiera como en una política pública y ojalá perdurara por el tiempo para lograr una transformación de ciudad. ¿Ustedes creen que en 3 años y menos de 3 años y medio, ¿qué resultados puede arrojar este plan tan ambicioso, Fabián? Uy, bueno, esa es una pregunta muy fuerte, ¿no? Primero, sí es un plan supremamente ambicioso. Es un plan que se ha planteado desde el querer, ¿cierto? Sí, sí. Pero también desde la racionalidad económica. Entonces, creemos que lo que nos hemos planteado, creemos que lo vamos a cumplir sin lugar a dudas. Y obviamente nosotros sí vamos a dejar una gran estela, o sea, lo que le vamos a dejar al siguiente alcalde o alcaldesa, quien vaya a asumir las riendas del poder público después del señor Eleazar González, es un instrumento de gestión muy, pero muy importante. Entonces, claro, nuestro deseo, obviamente nuestro deseo es que esta forma de planificar y esta forma de pensarse la ciudad se mantenga en el tiempo, es decir, que tenga más allá de 3 años o 3 años y medio de ejecución y que sea una forma de planificar a largo tiempo, porque eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que nos ha pasado en Soacha y que le ha pasado en muchas ciudades, ¿no? Mire el caso de Bogotá también, pero cosa que no pasa en Medellín, vea. Lo que pasa en el centro del país es que cuando los alcaldes llegan, entonces creen que con ellos llega la salvación. Sí, y desbaratan lo que hizo el anterior. Y entonces dicen, yo sí voy a hacer este, yo sí soy. Entonces, como yo sí soy, cogen y desbaratan absolutamente todo lo que se venía planteando. Y pues obviamente arrancar de cero en un proceso tan corto como de 4 años es supremamente complicado. Entonces, vea que en Medellín hay cosas que... es una anécdota para los oyentes. Vea que... Aníbal Gaviria, exalcalde hoy de Medellín, formuló un proyecto que se llama Parques del Río, ¿sí? Sí. Y cuando estaban en campaña, el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablaba súper mal del proyecto, un proyecto mal planificado, un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y no sé qué. Y entonces llega Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín y hace 3 semanas inauguró el proyecto. Es decir, le metió el acelerador y le dijo, esto hay que hacerlo porque esto es por la ciudad y eso no es porque sean egos personales de que fue Pepito o Zutano, sino que esto es por la ciudad. Yo creo que Soacha debe dar un paso hacia ese sentido y creo que nosotros estamos poniendo la primera piedrita para que el próximo alcalde o alcaldesa cumpla y pueda, digamos, tener un sistema bastante fuerte. Y lo que usted dice, pensar en ciudad. Sí, pensar en ciudad. Y dejar esos intereses personales allá. Personalistas, sí. No, o si no, mire, no va a servir de nada que llegue alguien en 3 años y medio a desbaratar esto. Todo. Porque mire, qué interesante que ojalá el siguiente alcalde o alcaldesa, como dice Fabián, siga esta línea. La planificación no se hace en 3 años. Exactamente, sí, señor. Eso es. Ese es nuestro deseo. Entonces, sí, estamos apuntándole a eso. Y la última parte de la pregunta, ¿qué tanto de lo que está allí vamos a cumplir? Yo creo que todo lo que está allí lo vamos a cumplir. Lo que pasa es que cuando uno detalla el documento, y eso es algo que hay que decirle a los oyentes, es que el plan de desarrollo tiene como muchas caras, ¿no? Plan de desarrollo tiene una cara que es el documento técnico de soporte, un documento de 600 páginas, una cosa donde está contemplado todo lo que hicimos, cómo se hizo, todo el cuento. Tiene una cara más jurídica, que es la cara que se revisa, digamos, de manera detallada en el consejo, que es el proyecto de acuerdo como tal, un documento jurídico que le da vía libre. Tal. Y tiene otra cara que es la cara de la matriz, un documento que detalla de manera técnica las metas, los presupuestos y todo este cuento. Entonces, cuando uno lee, los principios fundamentales del plan están claros y creo que los vamos a cumplir. Las metas, obviamente, son metas de corto y mediano plazo. Uh-huh. Entonces, las metas de corto y mediano plazo las vamos a cumplir y esperamos que la próxima administración retome los paradigmas de planificación que estamos planteando y continúe el camino. Yo pienso que eso es un proceso de 12 años mínimo. Sí, sí. Ya ahora sí, porque tengo que irme. No, yo encantada quede Ariel hasta las 10, pero... Pero, Fabián, ojo porque aquí estamos hablando, claro, usted bien lo dice. Qué interesante que hagamos y copiemos el ejemplo de Medellín y logremos engranar, digamos, este plan de desarrollo con las siguientes administraciones. Pero también, claro, esa es una función desde la administración pública como tal, pero también hay un trabajo arduo y muy, pero muy largo y muy complicadito con la misma gente que entienda, porque aquí estamos acostumbrados que las metas se cumplen si usted ve el salón comunal o ve pavimentada la vía. Sí, es cierto. Somos muy materialistas, es una cultura materialista muy fuerte. Bueno, Marianel, sí, creo que fue un placer haberla acompañado en este primer programa y en esta primera media hora. Yo tengo que salir, pero qué rico que hablemos de este plan de desarrollo. Hacía falta, le cuento, porque no sé si algún medio de comunicación en Soacha lo ha hecho así como de esta manera desmenuzada que la estamos haciendo desde Un Minuto Radio, pero creo que hay que salir a explicarle a la gente porque esto hay que construirlo entre todos. Así, Fabián, como esas 12.000 o yo no sé cuántas peticiones se incluyeron, sí, aquí, claro, aquí requerimos es 1.000.000 de respaldo. Sí, total, eso es verdad, completamente de acuerdo. Así es, Ariel, y pues precisamente se crea este espacio desde la Administración Municipal, desde el Salón de la Transparencia, porque no solo es contarle qué es lo que está pasando en el municipio de Soacha, sino también cómo las personas pueden participar de esos procesos de construcción ciudadana. Trabajamos para el desarrollo a escala humana, juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. en Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Si llevas un estilo de vida libre de contaminantes, te sentirás bien y tu planeta te lo agradecerá. Intente no imprimir, procure usar y distribuir los documentos en forma digital. Evite el uso de plásticos, acostúmbrese a usar bolsas de tela. No bote basura al suelo, siempre busque una caneca o guárdela en el bolsillo mientras llegue a su lugar de destino. Evite el uso de productos con aerosol, eso terminará destruyendo aún más la capa de ozono. Cuando la batería de su celular no funcione, no la bote a la basura, llévela al lugar destinado que tienen las autoridades. Inspiremos a otras personas a este compromiso. Reduce, recicla y reutiliza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Y bueno, más adelante seguimos con este tema que es tan importante, el plan de desarrollo para el municipio de Soacha. Y en este momento también es importante la recuperación de los valores y todas esas cualidades que hemos ido perdiendo a través del tiempo y que de alguna manera ha afectado las relaciones con nuestros ciudadanos. Hoy el profesor Elíasar González, alcalde de Soacha, nos habla de la importancia de la lealtad. Desde nuestras buenas labores y acciones sociales ejemplares, logramos el desarrollo de Soacha. Esto es Superciudadanos. La lealtad es honradez, la lealtad es compromiso, la lealtad es fidelidad, es darle el valor a la palabra. Invito a todos para que seamos leales, para que demos el valor a la palabra, para que con honradez, con fidelidad y compromiso, demos hoy ese gran valor para que en el futuro la lealtad sea nuestro lema. Bueno, y continuamos hablando del tema del día, que es el plan de desarrollo. Hemos hablado de cómo se construyó este proyecto, cómo la ciudadanía participó. Y por supuesto, viene un proceso que decía Fabián, el tema de la transformación de una ciudad como Soacha, que a todos le apostamos, no se construye en un año, en dos años, en tres años, son procesos a largo plazo. Precisamente, quiero que nos cuente, Fabián, cómo la ciudadanía, cómo cada accionar de los habitantes del municipio de Soacha puede aportar a esta construcción, estando pendiente de cómo se ejecutan los recursos, pero también de esas acciones que uno como ciudadano dice, bueno, no solo es quejarme, sino también aportar. ¿Cuál sería esas recomendaciones, Fabián, para todos los ciudadanos del municipio de Soacha para que entre todos construyamos ciudades? Bueno, yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer, y ese es un comentario final que dejó Ariel cuando nos abandonó allí, y es el tema de la cultura de que somos supremamente materialistas. Es decir, yo pienso que nosotros tenemos que abrirnos a otra forma de entender el desarrollo. Nosotros, creo que aquí hay una cortinilla muy bonita a este programa, que dice que nosotros lo que estamos tratando de perseguir es el desarrollo a escala humana. Y el desarrollo a escala humana precisa que nosotros repensemos la forma en que entendemos el desarrollo. O sea, el desarrollo no puede ser solo vías, solo construcciones, sino el desarrollo también tiene que ser un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, un sistema cultural supremamente fuerte, es decir, una oferta institucional mucho más abierta, y eso precisa también de que la gente lo entienda desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, digamos que lo primero es eso. Lo primero es que nos abramos a esa vaina. Lo segundo, la participación genera, digamos, o trae consigo responsabilidades, ¿cierto? Y la primera responsabilidad que tendría cualquier ciudadano es por lo menos echarle una ojeada al documento, una ojeada al documento en donde esté lo que le interesa. Sí, a todos nos interesa algo diferente, nosotros vamos a trabajar por toda la ciudadanía, pero los grupos poblacionales tienen algunas preferencias. Entonces, primero, pues revisar el documento y que se focalicen en lo que les interesa, le den una mirada, le den una lectura y hagan un ejercicio. Y lo segundo es que pues promovamos la construcción de veedurías ciudadanas, uno. Dos, que hagamos uso de los recursos que nosotros tenemos, es decir, todos los ejercicios de participación, es decir, yo no sé si la ciudadanía sepa, pero todas las licitaciones que saca la alcaldía municipal o mínimas cuantías o toda la forma en que se contrata en la alcaldía puede estar sujeta a una veeduría. De hecho, en las partes preliminares del pliego de condiciones se habla de la conformación de veedurías para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos. Entonces, creo que ese es un ejercicio que debe explorarse más en el municipio, una participación ciudadana mucho más programática y menos política, porque hay que decir que también hay mucho de político en ese tipo de ejercicios de participación. Así es, Fabián, incluso el documento ya está publicado en la página web www.soacha-mediocundinamarca.gob.co o también en la otra página que es www.alcaldiadesoacha.gob.co. Así que no hay excusas, en la medida que estemos informados, en la medida que conozcamos esta guía de navegación, como es el plan de desarrollo, también podemos hacerle seguimiento y por supuesto incentivar el tema de la construcción de veedurías en el municipio, que eso también le apuesta el señor alcalde. Nos vamos a la alcaldía municipal de Soacha, nos vamos a comunicar con la oficina de comunicaciones y prensa de la alcaldía municipal, con la periodista Jenny González, quien nos tiene las noticias más importantes de la semana y los eventos en los que usted como ciudadano puede participar. Trabajamos para el desarrollo a escala humana, juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Buenos días, María Nelsi, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Pues estas son las noticias más importantes de la semana desde la Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. Alcalde de Soacha, Eleazar González, hace parte del acuerdo con el que se inicia Región Vida, una apuesta liderada por la Gobernación de Cundinamarca, la cual involucra a 9 municipios del departamento, al Distrito Capital, Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, Findeter, ONU Habitat y la Academia para la Planeación del Territorio y Ejecución de Proyectos Estratégicos en los sitios que a partir de la fecha integran Región Vida. En otras noticias, con el fin de mitigar el impacto que puede ocasionar la construcción de viviendas sin sus debidas licencias y permisos de construcción en zona de alto riesgo, funcionarios de la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo, junto con la Inspección Sexta de Policía, han realizado recorridos por la Comuna 6 del municipio, identificando infracciones urbanísticas. Por otra parte, mujeres del municipio se movilizarán para hacer un llamado a la prevención del cáncer de seno. La Secretaría de Salud del municipio de Soacha está invitando a todas las mujeres a unirse a la caminata que se realizará el próximo 16 de septiembre a favor de la prevención del cáncer de seno y cuello uterino. El punto de encuentro será frente al Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento a partir de las 7:30 de la mañana y será acompañada por la gestora social Luisa Castellanos y contará con la participación de empresas privadas. Habitantes de la Comuna 4 esperan este sábado 10 de septiembre en su sector y a su alcance los servicios de la Alcaldía Municipal de Soacha. Los esperamos a todos en la Feria de Servicios a partir de las 8 de la mañana frente al paradero del barrio Rincón del Lago. Asimismo, Soacha se prepara para la próxima jornada electoral a nivel nacional el 2 de octubre. En tal virtud, el mandatario Eleazar González, junto a las autoridades municipales, secretario de gobierno, personero delegado, defensor del pueblo departamental, policía de Soacha y PM13, abordan el tema de seguridad en el territorio municipal para el desarrollo de la jornada electoral en paz y sin alteraciones del orden público. Finalmente, ya se encuentra activo el cronograma de matrículas de estudiantes para el año 2017, el cual pueden consultar a través del portal web www.soachaeducativa.edu.co. Este fue el resumen informativo de la Alcaldía de Soacha, entregado por la Oficina de Comunicaciones del Gobierno Juntos Formando Ciudad. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Y continuamos en Generando Confianza y vamos a hablar de cuáles son esos proyectos bandera que viene para este cuatrienio. Y continuamos con Fabián Ramírez del PNUD. Ya hemos venido hablando entonces de la casa, de las 6 columnas, de las 3 vigas, de lo que significa un plan de desarrollo, de lo que hay detrás de eso. Y yo pienso que uno siempre tiene algo que mostrar, ¿no? O sea, las casas que uno siempre dice, mire, la fachada de mi casa es lo más bonito, la casa de mi sala es lo más bonito, la cocina de mi casa es lo más bonito. Entonces, este plan de desarrollo tiene tres grandes cosas que puede mostrar con tranquilidad, con seguridad, que van a servir para orientar y estructurar y articular todos los esfuerzos de la administración municipal, ¿no? El primero es una vaina súper revolucionaria. Yo pienso que le vamos a dar un golpe a la mesa muy fuerte en la forma en que se comportan los jóvenes en el internet, y es la construcción de un portal web y de una app que se denomina soysuachuno.com. Soysuachuno.com es una gran plataforma web en donde lo que vamos a combinar son, primero, procesos de formación de identidad con la lógica del incentivo. ¿Qué significa esto? Que a partir del próximo año nosotros vamos a tener una plataforma donde la gente se inscribe y por responder preguntas de identidad del municipio, como desde las más básicas, como cuántas comunas tenemos, cuántos humedales tenemos, cuántos ríos nos atraviesan, preguntas que son básicas pero que mucha gente no las conoce y no las maneja, hasta preguntas de historia muy fuertes respecto de las primeras civilizaciones que se asentaron, respecto de cuáles fueron las cuadrillas libertadores que se asentaron en nuestro territorio y cuál fue el papel de Soacha en la campaña libertadora de Colombia. Ese tipo de preguntas van a estar en una base de datos en donde la gente accede, pregunta, y los puntos que se gane por responder esas preguntas están traducidos en premios. Pueden ser premios físicos, pueden ser unas mejoras en oferta institucional, pueden ser muchas cosas. Digamos que lo importante aquí es que dinamicemos los ejercicios de identidad. El segundo es una plataforma que va a estar disponible para todos los estudiantes del municipio de Soacha, que es una plataforma web en donde vamos a colgar tres cátedras fundamentales. La primera es la cátedra de la paz, muy en línea con la visión del gobierno. Sí. La segunda es una cátedra de diversidad y etnoeducación. Cuando hablamos de diversidad y etnoeducación, no vamos a entrar en ese debate que ya se dio a nivel nacional sobre la ideología de género y esas cosas, sino que estamos hablando más respecto de todo un tema de derechos humanos, de entendimiento del respeto por el otro, de todo lo que significa la no educación. Y por último, nosotros lo que tenemos es una tercera cátedra relacionada con toda la identidad del municipio de Soacha, ¿sí? Entonces, estas cátedras van a estar disponibilidad para todos los estudiantes del municipio y van a estar allí. Y en ese portal, por último, cada ciudadano puede conectar toda la oferta institucional, va a conocer la agenda de eventos, va a conocer todo lo que significa la administración municipal y va a poder conectarse y comunicarse con otros usuarios de la misma plataforma web. El segundo proyecto bandera, que puede denominarse de esa manera, es, digamos, un paso hacia la descentralización. El alcalde municipal nos ha dicho que tenemos que hacer mucha presencia territorial, y entonces él mismo se ha diseñado una estructura, una estrategia que a lo que está orientada es a garantizar que la atención de los servicios de la alcaldía esté más cerca de las comunas. Y eso es un anuncio supremamente importante para la gente que vive no en el centro de la ciudad, sino que vive en la comuna 4, en la comuna 6, en la comuna 1, en la comuna 3, y que tienen que desplazarse hasta la alcaldía municipal de Soacha para recibir atención de orden social. Entonces, el objetivo es que vamos a estructurar una estrategia en donde visitaremos las comunas, estableceremos un punto de atención a las comunas, y esos puntos son, digamos, se han convenido denominar espacios integradores para el desarrollo humano y familiar. Los espacios integradores para el desarrollo humano y familiar lo que hacen es condensar toda la oferta de orden social de la alcaldía municipal y ponerla a disposición de la gente en las comunas. Eso es fundamental, entender que necesitamos descentralización, que necesitamos llevar a cabo, abrirnos a la ciudadanía. Y el último, que no es menos importante, que es fundamental, es el tema de jornada complementaria. La alcaldía ha dispuesto que nos esforcemos para garantizar en contrajornada una suerte de actividades de orden lúdico, pedagógico y de construcción del ser humano del 30% de la población educativa del municipio de Soacha. Es decir, estamos cercanos a los 60.000, es decir, vamos a atender cerca de 18.000 estudiantes bajo la estrategia de jornada complementaria. Bueno, es muy importante y vamos a seguir entonces en el desarrollo de nuestro programa. Vamos a hablar también de un evento que se aproxima ya en unos días. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Así es, el próximo 28 de septiembre de 2016 se conmemora el Día Internacional del Derecho al Acceso a la Información Pública y desde ya la Secretaría General, a través del Salón de la Transparencia de la Alcaldía Municipal de Soacha, en conjunto con la Personería Municipal, viene trabajando en varias acciones para incentivar la participación ciudadana, promover la cultura de transparencia y el uso de herramientas TIC que faciliten el acceso a los ciudadanos a la información pública. Hablamos con la Secretaria General de la Alcaldía de Soacha, Olga Lucía Acosta Cantor. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Secretaría General, que tiene a cargo el Salón de la Transparencia, cuyas funciones principales es la recopilación de información, incentivar el trámite de servicios, la oferta institucional y todo lo que tiene que ver con peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía, se ha incentivado y se está realizando las actividades determinadas en el instructivo número 015 de 2016 emitida por el Procurador Provincial de Fusagasugá, en el cual nos determina que las actividades para realizar en la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Acceso a la Información. Es así que dentro de estas actividades se deben adelantar actividades lúdicas, pedagógicas, tener acceso, tener la información de las de redes sociales y tener el espacio físico para poder cumplir con la conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información. Es así que la Oficina de Transparencia y la Secretaría General han determinado organizar una actividad determinada pase al pizarrón, en el cual se le va a hacer una actividad lúdica y pedagógica a los ciudadanos del municipio de Soacha en el marco de la Feria de Servicios que se llevará a cabo el día 10 de septiembre en la comuna 4, organizada por la administración municipal. Allí la administración municipal estará prestando los servicios y ofreciendo todos los trámites que tienen al servicio de la comunidad de Soacha. Esta actividad tiene como fin poderle incentivar a la ciudadanía del municipio que participe, que conozca los servicios que tiene la administración y poder nosotros llegar a toda la ciudadanía. Trabajamos para el desarrollo a escala humana, juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Así es, entonces, pues cordialmente invitados, el próximo sábado, mañana, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar en el paradero del barrio Rincón del Lago, donde también, por supuesto, la Personería Municipal va a estar ahí con algunos servicios. Así que le vamos a dar el paso al personero municipal Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas, que nos invita a participar masivamente de esta actividad. La Personería Municipal de Soacha invita a la comunidad en general a participar de la Feria de Servicios que organiza la Alcaldía Municipal, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 10 de septiembre de 2016, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el paradero Rincón del Lago de la Comuna 4. Allí estaremos presentes con nuestra carpa de servicios, dando a conocer nuestra oferta institucional a los habitantes del sector. En esta oportunidad nos acercaremos a los ciudadanos con la actividad Pase al Pizarrón. Allí podremos interactuar con la comunidad, orientando y asesorando en todo lo relacionado con la defensa y promoción de sus derechos para seguir avanzando en una ciudad incluyente con derechos y deberes. Así es, entonces la invitadísimos para mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar con esta feria de servicios en la comuna número 4, en el paradero del barrio Rincón del Lago, para que primero pues aprovechen todos los servicios que está prestando la administración municipal y por supuesto pasen al pizarrón. Y ahí le pregunten, ahí va a estar el señor alcalde, va a estar acompañado con los diferentes secretarios, directores, funcionarios públicos que van a estar atendiendo todas las inquietudes de la comunidad. Y seguimos en Generando Confianza, este espacio que precisamente se abre es para fomentar la construcción de ciudadanía, toda la participación, el uso de las herramientas TIC también. Nosotros, por ejemplo, desde Transparencia tenemos el chat habilitado de 2 a 4 de la tarde, donde ustedes también pueden participar, pueden preguntar cuáles son los programas que están destinados para su comuna, para su barrio. Ahí estamos atentos, atendiendo las inquietudes de la comunidad. Y seguimos entonces ya para finalizar con Fabián Ramírez, donde él nos hacía muchas invitaciones, por supuesto, cómo entre todos podemos construir ciudadanía, cómo entre todos podemos apostarle a la transformación de nuestra Soacha. Y ya para finalizar, Fabián, entonces, la invitación final para nuestros ciudadanos es participar, conocer nuestro territorio, que es sumamente importante, y así aportarle a esta construcción, a esta transformación que le apuesta este plan de desarrollo, Fabián. Bueno, listo, sí. Agradecer, porque ya esta es la última vez que voy a hablar. Sí, ya nos quedan 3 minuticos. Entonces, agradecer la oportunidad de poder estar en esta mesa, de poder contarles un poquito. De manera general, como lo señalaste cuando arrancamos el programa, es un brochazo general. Estamos hablando de casas, entonces le estamos dando un brochazo de pintura a estas 6 columnas y a estas 3 vigas. Y pues posteriormente sé que tú vas a profundizar con cada uno de los responsables de las carteras para que cada uno de ellos ya detalle el ejercicio, ¿no? Entonces, la invitación, pues, reiterarles, decirles que el ejercicio que Soacha ha hecho, estoy seguro que va a ser reconocido. Ya ha sido reconocido por la gobernación, ya ha sido reconocido por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Estamos seguros que va a ser reconocido a nivel nacional, y eso es un motivo para sentirnos orgullosos. Entonces, la tarea es leerlo. Hay que darnos la tarea de leerlo, lo que nos interese, un poquito, mucho, preguntar, formular las preguntas. Creo y estoy seguro que la oficina de transparencia que dispone la alcaldía municipal para tal efecto está abierta a recibir todas las preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, para que la gente conozca de manera profunda el documento y un poco se interese más por ese documento que está orientando en últimas la distribución de los recursos que muy juiciosamente pagamos con el predial, con el ICA y con todo lo que hacemos en nuestro municipio. Entonces, pues nada, esa es la invitación: conocer el documento, participar de manera mucho más activa con la oficina que está disponible en la alcaldía para tal efecto, y nada, creer en que este paradigma de desarrollo es un nuevo paradigma, que es el que vale la pena adoptar, y que tengamos la mente dispuesta para ese efecto. Fabián, agradecemos la participación hoy, agradecemos el tiempo que usted nos dedica, pero esperamos pues que no sea la última, porque si alguien sabe del plan de desarrollo, tiene en la cabeza el proceso, cada una de las fases, la interacción que hubo con la comunidad, es usted, Fabián. Gracias, mi amable Marianne. Bueno, como ya saben, entonces la tarea es leer el plan de desarrollo, que ya está publicado en la página web www.soacha-mediocundinamarca.gob.co, o también en la otra página, que es www.alcaldiadesoacha.gob.co. Recuerden que en la medida que estemos informados, en la medida que conozcamos nuestro territorio y, por supuesto, conozcamos esta guía de navegación como es el plan de desarrollo, también podemos hacerle seguimiento y exigir y hacer valer nuestros derechos. La invitación es para que nos acompañen el próximo viernes. Vamos a tener invitados muy importantes, esperamos tener acá al señor alcalde, y por supuesto, como lo decía Fabián, vamos a desagregar cada uno de estos ejes con cada uno de los responsables de las diferentes carteras. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe, como siempre en el máster, y pues agradecerle, y a Fabián también en el día de hoy, y nos vemos, si Dios nos permite, en 8 días. Hasta pronto. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.